¿Cómo se siente al asumir el cargo de alcalde de Baracaldo? Bueno, pues me siento por encima de todo, yo creo que ahora mismo impactado, ¿no? Es una sensación diferente. Yo creo que todavía no soy consciente en estos momentos de la responsabilidad que he adquirido para con mi pueblo, para con Baracaldo y para con los baracaldeses y baracaldesas. Y desde luego todavía es un cúmulo de sensaciones, de emociones, pues muy intensos, ¿no? Y la verdad es que ha sido una sensación satisfactoria, agradable, pero diferente, muy distinta. Evidentemente seguramente en mi vida política haya sido el momento más impactante. Entre los elementos de su toma de posesión que destacaron, además de todo el apoyo incondicional de la ejecutiva del Partido Socialista, también llamó la atención la ausencia de todos sus predecesores. Entendemos la ausencia del alcalde del Partido Nacionalista, pero ¿por qué no asistieron sus compañeros de partido? Pues la verdad es que lo desconozco. En el caso de Carlos Pera, supongo que sería por motivos profesionales, supongo que estaría trabajando. En el caso de Jesús María Rodríguez Ferrantia, lo ignoro. Y en el caso de Toncho Rodríguez, está en Madrid porque me mandó un mensaje la noche anterior y me indicó su intención era ir, pero 2 días antes. Se ausentó porque tenía que estar en Madrid. O sea, que nadie busque excusas de ningún tipo, porque en este caso yo no he hablado ni con Chema Rodríguez Ferrantia ni con Carlos Pera, pero desde luego en el caso de Toncho Rodríguez, vamos, no estaba porque realmente estaba en Madrid. O sea que no se pueden interpretar de esas ausencias algún tipo de debilidad o de ausencia de apoyo del partido en Baracaldo. Pues yo creo que no, en ese sentido yo creo que no, porque conté con el apoyo de la Ejecutiva de Vizcaya y Euskadi, de los comités locales de Baracaldo y Cruces, me sentí tremendamente reconfortado, apoyado, arropado, muy a gusto, y suficientemente satisfecho. Si hubiesen estado ellos, mejor que mejor, por supuesto que sí. El más reciente, Toncho Rodríguez, pues porque acaba de dejarse el alcalde, y los otros dos, pues porque habían sido dos compañeros que habían regido los destinos de esta ciudad bajo las siglas del Partido Socialista durante un periodo de 8 y 12 años. Pues también hubiese sido fantástico. No pudo ser, pues lo lamento, pero no hay ningún tipo de doblez, de verdad. Ya lleva usted casi una semana en el puesto. ¿Cabe esperar que haya algún tipo de modificación o de reordenación de su equipo de gobierno y de su equipo de confianza, de sus asesores? No, habrá seguramente una reorganización de áreas, permítame en ese sentido que todavía lo tenga. Mañana intentaremos finalizarla y sí va a haber una remodelación de áreas y no va a haber una remodelación en lo que se refiere a los asesores. Van a continuar los asesores. Usted ya ha indicado que su partido le respalda tanto en la ejecutiva de Vizcaya y de Euskadi y como en Baracaldo. ¿Qué ocurre en Baracaldo, en el municipio de Baracaldo? En el pleno usted está en minoría. ¿Cómo prevé que va a ser su relación con el resto de las fuerzas políticas? Bueno, yo desde luego creo que mi voluntad, lo dije en mi toma de posesión como alcalde de Baracaldo en el acto de investidura, tendí mi mano hacia todas las formaciones políticas. Yo creo que en estos momentos la situación económica es una situación económica a la que no es ajena a Baracaldo, evidentemente, y creo que si no abandonamos los intereses partidistas, pues nos podemos encontrar con que los baracaldeses y baracaldesas no nos lo perdonarían nunca. En la propia toma de investidura se vio que había algunos grupos políticos que, bueno, pues esperaban en ese sentido la posibilidad de entablar conversaciones o de reanudar conversaciones que se han mantenido de una forma u otra a lo largo de esta legislatura y otros grupos políticos, pues instalados en el no habitual, que demandaban poco menos que la toma de la Bastilla. Usted no acaba de llegar Como soy a. republicano puedo decirlo, claro. Sí. Usted no acaba de llegar al Ayuntamiento de Baracaldo. Este es ya su quinto mandato, su quinta legislatura. En este periodo, ¿cabe asumir algún tipo de error en cuanto a la relación con el resto de los grupos políticos? Pues en lo que a mí respecta, no sé, yo creo que tengo interlocución abierta con todos los grupos políticos excepto con uno. Es posible que yo tenga parte de culpa, pero seguramente cuando la relación no es lo fluida que debiera ser, habrá que preguntar también a quien no está dispuesto, porque yo con ese grupo político en concreto y con su portavoz al inicio de la legislatura intenté tender puentes, y de hecho abordé a su portavoz en la calle con la intención de, bueno, de tratar de recomponer una situación que entendía era anómala y que no beneficiaba no ya a los grupos políticos, sino que no beneficiaba a la propia institución municipal, teniendo en cuenta que yo era el portavoz. ¿Está usted hablando del Partido Popular? Pues usted habla del Partido Popular y efectivamente es del Partido Popular, pero no será porque yo no lo intente y porque no lo continúe y no lo vaya a seguir intentando, desde luego. Mi ánimo está, seguramente yo no me voy a tomar una copa con la portavoz del Partido Popular, pero desde luego una cosa es la empatía personal y otra cosa es lo que nos demandan los baracaldeses y baracaldesas. Y para eso creo que hay que abrir cauces de comunicación entre la portavoz del Partido Popular y entre el alcalde de Baracaldo. Usted señaló precisamente en lo que interesa a los baracaldeses que el empleo será una de sus prioridades. Sin embargo, los ayuntamientos tienen pocas competencias en este ámbito. ¿Qué se puede hacer? Pues la verdad es que es lo triste, ¿no? Realmente esto sí que es pues un poco triste, porque realmente, como bien apunta usted, los ayuntamientos tienen muy pocas competencias en materia laboral y nos tenemos que conformar en muchas ocasiones con hacer labores de intermediación, de orientación, de formación. Ahí sí que nos podemos afanar. Evidentemente también se trata de generar espacios amables para que, bueno, pues cualquier empresa que esté interesada en instalarse en Baracaldo pueda hacerlo. Y eso conllevaría evidentemente la generación de puestos de trabajo y evidentemente el descenso de desempleo. Si es así, y en la medida que podamos hacerlo, por supuesto que lo vamos a hacer. Usted llega ahora mismo de la manifestación en apoyo a la Naval. Entiendo que usted va a mantener esa posición de respaldo al tejido productivo de la provincia y de la comarca. Sin embargo, en Baracaldo el modelo productivo es un modelo absolutamente terciario y es abandono lo industrial, que es un modelo que además genera un empleo que es en muchos casos precario y en cualquier caso es temporal. ¿Hay que hacer alguna modificación del sistema productivo para Baracaldo? Pues yo creo que sí, ¿no? De todas formas, habría que preguntarles a los trabajadores y trabajadoras que desempeñan sus tareas laborales en el sector terciario, en Baracaldo, si efectivamente no estuvieran ahí donde podrían estar. Si responde a unas necesidades, evidentemente no le corresponde al ayuntamiento en este caso, sino que responde a las organizaciones sindicales el reclamar y demandar mejores situaciones sociolaborales para los trabajadores de este sector, pero nosotros sí que estamos apostando ahora mismo por tratar de convertir a Baracaldo en una ciudad inteligente, lo que comúnmente se entiende como una Smart City, y desde luego nos afanamos porque entendemos que debemos situarnos en un horizonte ya siglo XXI, donde el referente ciudad inteligente es importante. Y hemos hecho una apuesta, yo creo que directa, en este caso, por las energías renovables, el ahorro energético, la reducción de los consumos, y ahí nos tenemos que afanar porque también son generadoras de nuevos puestos de trabajo. Como usted bien sabe, recientemente, hará aproximadamente un año, a través de una colaboración público-privada, bajo un proyecto que se denomina CODIS, capitaneado por Enerlis, se otorgó desde el Gobierno Vasco, presidido por el Lehendakari López, un Etorgai. Un Etorgai que sitúa a Baracaldo como una zona estratégica para desarrollar este tipo de productos. Y evidentemente yo creo que es la punta de lanza de lo que puede ser la nueva ciudad de aquí en adelante. Es una nueva ciudad, este modelo que ustedes plantean, que apuesta por la sostenibilidad. Y en este ámbito, el de la sostenibilidad, también está otra de las inquietudes, por lo menos en la actual coyuntura, que es el aspecto del medio ambiente y de la salud, y en concreto la cuestión del Lindane, la controvertida cuestión del Lindane, del agua, del pantano de Yola. ¿Se va a mantener la posición del equipo de gobierno o va a haber algún tipo de cambio en este ámbito? Sí, en estos momentos yo no encuentro ningún argumento que lleve a modificar esta postura. Yo, en mi caso, además, soy uno de los responsables de UDEL en el Consejo Vasco del Agua, en la Agencia Vasca del Agua, en URA. Soy el portavoz de mi grupo en el Consorcio de Transporte, perdón, en el Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya. Y ni la Agencia Vasca del Agua, ni el Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya, ni la propia Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco han dicho que ese agua no sea apta para el consumo. Es decir, es un agua perfectamente apta para consumir. Alguno podría pensar que si yo supiera que hay algún tipo de riesgo para la salud de los ciudadanos regionales de Baracaldo, yo permitiría que se bebiera ese agua. ¿Alguien podría pensar en algún momento que yo permitiría que mis hijos bebieran de ese agua? Pues mis hijos beben de ese agua. Evidentemente, yo no tengo ningún inconveniente y, de hecho, tengo intención de reunirme con el colectivo Speechwack para abordar esta cuestión. Ojalá seamos capaces de alcanzar un acuerdo, pero si no lo alcanzamos, desde luego yo tengo toda la voluntad del mundo en ser receptivo y en escuchar y también exponer cuáles son las posturas, en este caso que no son las del alcalde de Baracaldo ni tan siquiera el equipo de gobierno del Partido Socialista en Baracaldo, son posturas de carácter eminentemente técnico y que además garantizan la salubridad de ese pantano. En esta línea de dialogar con colectivos sociales, usted también dijo en su toma de posesión que apuesta por la transparencia del municipio y un ejemplo de ello será la transmisión vía internet de los plenos de la corporación. ¿Es así? ¿Usted tiene una decisión de transparentar la gestión del equipo de gobierno y del ayuntamiento? Yo creo que la situación de transparencia del Ayuntamiento de Baracaldo está más que aquilatada. De hecho, si no me equivoco, hemos obtenido la tercera mejor nota en un índice de transparencia nacional que nos sitúa con de 97 puntos y medio sobre 100. Vamos a ver si somos capaces de alcanzar esos 100 puntos. La transmisión de los plenos en directo es una cuestión que necesita de un periodo de maduración, no tan sencillo como le puede parecer a cualquiera, pero desde luego tengo toda la voluntad de que eso sea así y ayer, de hecho, me reuní con el jefe de servicio del área de innovación tecnológica y sistemas diciéndole a ver qué posibilidades reales existían. Me ha dicho que ahora mismo, durante este mes de julio y agosto, se estará trabajando, que no es sencillo, pero vamos a ver si somos capaces de, para el próximo mes de septiembre y el pleno ordinario del mes de septiembre, eso puede ser ya una realidad. En este ámbito de la transparencia también se encuadra todas las cuestiones relativas a la buena gestión de los recursos públicos y también a la corrupción. Usted sabe, porque con toda seguridad como vecino de Baracaldo le habrán alcanzado ese tipo de comentarios, se habla reiteradamente en Baracaldo de determinadas corrupciones, corruptolas o abusos de poder. ¿Hay alguna medida que se pretenda adoptar en este ámbito o entiende que no es necesario? Yo animo a todos aquellos que alimentan esa rumorología, que acudan a los tribunales y denuncien esas situaciones. Evidentemente, yo como alcalde, si fuera conocedor de esa situación, no dudaría ni un instante en acudir para denunciar esa situación. Llevo 18 años como corporativo en este ayuntamiento. De mí pueden haber dicho muchas cosas, incluso algunas que no son ciertas y auténticas barbaridades. Pero jamás nadie ha podido decir que yo me haya apropiado ni tan siquiera de un céntimo de euro que no fuera mío. Y desde luego tengo muy claro, meridianamente claro, que yo no estoy aquí para enriquecerme, que yo no he hecho de la política mi forma de vida, porque yo soy un funcionario público, gané mi plaza hace ya, va a ser 25 años, y desde luego mi modus vivendi afortunadamente está garantizado para mucho tiempo. Usted sabe que como alcalde, como máximo líder del ayuntamiento, va a ser objeto de muchas críticas, como usted mismo decía. ¿Está preparado para soportarlas? Quizá para verse reflejado en esos carteles, por ejemplo, de la plataforma Berriochoa, que le recrimina los salarios que tienen ustedes. Pues pero es curioso, sí, yo sí, por supuesto, si Berriochoa decide que mi imagen tiene que salir, yo quién soy para coartarles. Pero es curioso, ¿no? Es curioso que solo se aluda a los corporativos del Grupo Socialista. Aquí incluso los portavoces de todos los grupos políticos, que no tienen ningún tipo de responsabilidad en la gestión municipal, cobran tanto como el resto de corporativos con dedicación exclusiva del Partido Socialista. Y desde luego le puedo decir que el año pasado hubo un corporativo que no es de mi grupo precisamente, que fue quien más percibió, quien mayor remuneración salarial percibió a lo largo del año 2012, y todavía no le he visto reflejado en los carteles de Berriochoa. Ya estamos tendrán legitimidad en el momento que nos metan a todos en el mismo saco. Ya terminamos. Le voy a pedir un par de valoraciones más. En primer lugar, un mensaje a los vecinos o a las familias que están afectadas por la situación de Sefanitro. Pues muy sencillo, yo creo que lo he hecho en estos últimos días. Algunos grupos políticos se empeñan en que, o pretenden que, repitiendo la misma mentira muchas veces, esta se convierta en verdad, y eso es muy difícil. Los cooperativistas saben que pueden contar absolutamente con este Ayuntamiento de Baracaldo para todo cuanto estimen necesario, y que en este caso nosotros hemos facilitado todo tipo de licencias, es decir, hasta donde podemos llegar, y nosotros podemos hacer absolutamente todo tipo de tramitaciones para que al menos las viviendas de protección oficial sean una realidad. Y desde luego le puedo decir que el problema ahora mismo que les afecta a esos cooperativistas es un problema de financiación que atañe a las entidades financieras que en este caso no liberan recursos suficientes como para que eso sea una realidad. En la medida que nosotros podamos presionar, presionaremos, pero como usted bien podrá comprender, nuestra capacidad de presión es más bien escasa. Pero insisto, que no se dejen engañar, porque no es verdad que el Ayuntamiento de Baracaldo tenga la llave maestra para que eso sea una realidad. Si lo tuviera, que no tenga ninguna duda nadie que lo haríamos. Los primeros interesados en que esos 600 cooperativistas puedan acceder a una vivienda somos nosotros, el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Baracaldo. Una pregunta que afecta a Baracaldo Digital. ¿Van a poder los funcionarios del Ayuntamiento de Baracaldo en algún momento consultar Baracaldo Digital? Para que los funcionarios del Ayuntamiento de Baracaldo tienen que venir a trabajar al Ayuntamiento de Baracaldo y a utilizar las herramientas y los medios, soportes informáticos para que desempeñar su trabajo. Creo que ni Baracaldo Digital ni ningún otro blog de esas características o características diferentes sean necesarios para desempeñar correctamente su trabajo. Y simplemente ya para cerrar, un mensaje sobre las fiestas de Baracaldo que empiezan ya mañana. Pues animar a la ciudadanía que de una forma u otra participe. Sabemos que la situación es delicada, que hay familias, muchas familias baracaldesas que carecen de recursos, pero desde luego yo creo que conviene, si es posible, hacer un parón para disfrutar de nuestras fiestas, de los Cármenes 2013, porque creo que realmente merece la pena. Nos hemos afanado dentro de nuestras posibilidades, que hoy son un tanto escasas, en ofrecer a los baracaldeses y baracaldesas y a todos y aquellos y aquellas que se acerquen a Baracaldo de un programa de fiestas que pueda responder a las necesidades y las demandas de ellos mismos. Ya cerramos, esta sí que es la final. Dice el Twitter del Partido Socialista en Baracaldo que habrá sorpresas. Ah, pues lo desconozco porque, como usted bien sabe, yo no acostumbro, y usted lo sabe bien, no me siento en ese sentido. No tengo ningún tipo de adicción a Twitter, a blogs. No, mire, veo muy poca televisión y participo muy poco en los blogs. Mi tiempo libre lo dedico habitualmente a mi familia, a mi trabajo, a la lectura, de la que soy un gran apasionado. Y no, la verdad es que no sé si lo ha dicho o no lo ha dicho, pero le garantizo, y es público notorio, que no utilizo, no sigo los blogs, no sigo los twitters de manera habitual. No sé si aquí en adelante lo haré, hasta ahora no lo he hecho. Pero lo que dice el Partido Socialista a través de Twitter es que usted protagonizará algunas sorpresas en su gestión. ¿Lo podemos esperar así? ¿Ah, yo? ¿En mi gestión? Ah, pues el primer sorprendido soy yo ahora mismo, lo desconozco. Les preguntaré de viva voz a ver qué sorpresa puedo protagonizar, porque no lo sé, la verdad. Muchas gracias por sus respuestas. Pues muchas gracias a usted, señor Alonso.